ya más o menos venimos hace un tiempo, ya sufrimos bastante el tema del deterioro de la escuela por falta de guita. Ya el año pasado tuvimos una semana sin clase por falta de luz. Siempre hay un problema de la escuela estructural, la falta de luz, de agua, de los baños y demás, que hace que corten las clases. Y bueno, y lo que estamos también tratando es de denunciar, de exigir a los responsables, porque hay responsables con nombre y apellido de que la educación en general, esté como sea, la escuela de danza está tomada, no hay solución a eso. Y que también estamos en la situación más general del país y de la provincia, se empiezan a ver los efectos de una crisis más económica. Entonces es importantísimo que acá la Escuela de Arte empiece a organizarse, porque viene de muchos años de no organización, de no centro estudiante. Entonces es importante que todos los compañeros que estudiamos acá, los docentes también, los trabajadores, los auxiliares, empiecen a organizarnos y juntarnos a exigir lo que nos corresponde, digo. Porque tanto los laburantes como los estudiantes somos los que mantenemos el país, los que hacemos que todo marche y los que siempre pagamos la crisis de los de arriba somos nosotros. Se presentó el año pasado, a fin de año, una nota planteando el problema presupuestario y las consecuencias que eso tenía para nosotros. Y recién, ahora en junio, parece que no tuve acceso a eso y todavía no tenemos acceso a si hay un expediente o papeles. Lo que se dice es que se aprobó un presupuesto de 1,5 millones de pesos para la escuela, cosa que tampoco confiamos nosotros porque sabemos que las palabras se las lleva el viento, y se empieza a ver menos en el país, entonces que esa plata es muy difícil que llegue en lo inmediato. Entonces también esto tiene que ver con presionar en ese sentido y exigir lo que nos corresponde, que es una educación digna, que es trabajo digno para los trabajadores acá de la escuela, para los docentes y los auxiliares, pase a planta de todos los auxiliares que están contratados hace mucho tiempo, que trabajan en condiciones quizás no buenas. Creemos que, por lo menos desde Contraimagen, creemos que la lucha es la única forma que tenemos de poder acceder a lo que necesitamos. Nosotros, de cierta forma, estamos también responsabilizando a la dirección de la escuela, porque también es la que ha mantenido durante no sé cuántos años, muchos años, condiciones de la escuela. La escuela vive con lo que tiene, y las aprobaciones de presupuesto también tienen que ver con la dirección, de que no aporta mucho. Si ellos se quieren sumar a esto, bienvenidos, pero en primera instancia también son responsables, consideramos nosotros, de la situación de la escuela. Eso en principio. Después ahora haremos una asamblea con todos los compañeros a ver qué medidas hacemos. Están compañeros que trajeron cosas para pintar, para tocar también. Y bueno, y la idea es empezar a unir a todos los estudiantes y trabajadores de acá de la escuela para avanzar en este camino. Y después también proponer, yo por lo menos tenía la idea de proponer que también salga una solidaridad con la toma de danza. Es muy importante empezar a coordinar las luchas que hay. Es fundamental unir lo que los de arriba desunen.